Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y por la AM690, donde allí está operando Julio Pardo y aquí en la retaguardia nuestro compañero Braulio Domínguez. Y acompañándome aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que después tenemos que hablar algo de la red, alguna cosa va a pasar. Bueno, es bueno saberlo. ¿Cómo estás, Buenas Ernest? Noches. Bien. Muy bien. Bueno. Bien, hoy tenemos, a ver si llegamos, no creo que lleguemos, ¿no? Vos decís, con siempre es un tema, ¿no? Muchas es cosas un para tema. Una sola hora. Muchas cosas. Y hoy vamos a hacerlo un poco. ¿Viste a último? No, a mediodía. Las últimas noticias del cambio de gabinete. ¿De Cristina, el gabinete? Sí. Cambió las figuritas. Vuelven figuritas, pero... Unos figurones. Tiene que ver, no es un cambio, me parece a mí, solo de figuras y de personas, sino que tiene que ver con una posición lógico, es una política... política que vuelva Aníbal Fernández a la Secretaría General de la Presidencia, donde evidentemente ahí necesita en este último año de gobierno alguien que salga con mano férrea, decís a vos. Confrontar, a polemizar, a disputar, a contestar, como bueno, nos tenía acostumbrado. Van a volver, y esto grábenselo en la cabeza. No sé si Magdalena Ruiz Guiñazú sigue teniendo algún programa. Me parece que sí. Está con la nata en Mitre. Van a volver las entrevistas epopélicas donde Magdalena se peleaba con Fernández, con Aníbal Fernández, pero era terrible y se seguían llamando. Las entrevistas eran apoteósicas las de los dos, porque ella lo mataba, él le seguía contestando y era una ida y vuelta que terminaba bien, se iban, bueno, ya está, nos peleamos siempre, pero vamos a volver a llamar, y a la semana lo volví a llamar. Bueno, reviven los encuentros Magdalena Ruiz Guiñazú, Aníbal Fernández seguro. Y para pensar el tema de quién queda en inteligencia, quién queda a cargo de la CIDI, claro, Oscar Parrilli. Oscar Parrilli, que era justamente el secretario general de la presidencia, que es el todoterreno de Cristina, porque es el que le hace todo. Hoy escuchaba a alguien que decía claro, es el secretario general de la presidencia, pero él no era de perfil muy bajo siempre. Nunca salía ni a hablar ni nada. Le da un contenido distinto ahora con Aníbal Fernández. Y él, que va a la Secretaría de Inteligencia, lo que era la CIDE, a controlar ahí un antro de todo, ¿no? Y donde yo escuchaba hoy comentarios, habría que analizarlo un poco más, quizá en la semana después lo vamos a poder ir desmenuzando. No recuerdo quién era, si Bonazo o Pino Solanes, como que decía que era directamente abrirle la puerta a que el control de la CID, Secretaría ahora de Inteligencia. Ahora es la CID, es verdad. Estuviera en manos de Milani, quedara en manos de Milani. Hay que ver cómo se reacomoda. Lo que pasa es que ahí también hay varios personeros que son nefastos, ¿no? Bueno, la Secretaría de Inteligencia es eso. Se dedican a estas cositas, ¿no? Así que, bueno, esto por ahora. Bueno, también cambia el segundo de la CIE. Aval Medina, que era también funcionario y lo había eyectado hace cuánto, un año. Un año más o menos. Vuelve ahora como senador en reemplazo a Aníbal Fernández. Claro. Así que bueno. Bueno, bastante raro el juego de ajedrez, ¿no? Sí, sí, pero. Pero bueno, en unos meses yo creo que estaremos viendo esto con otros ojos. Claro. Analizando estos cambios.

sobre el corazón. Ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Habíamos comentado al inicio del programa que mañana se iba a hacer un reclamo frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allí en Talcahuano 550, porque aunque parezca mentira y en algunos lugares todavía se diga que no es así, en democracia hay desaparecidos, y en este caso hay 4 luchadores desaparecidos. Son desaparecidos en el regimiento de La Tablada, cuando fue esa toma que hubo por el movimiento Todos por la Patria, donde ahí, bueno, la policía, el ejército masacró, porque en realidad hizo eso, masacró a muchos de ellos. Pero además, nunca aparecieron Carlos Samogedni, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y José Díaz. Y ahora estamos comunicados con Irene Provenzano, que es la hija de Francisco, para que nos cuente un poco qué es lo que están reclamando, cómo está esta pelea por la aparición de los 4 compañeros. ¿Qué tal, Irene, Ernestina y Luis Angio? Te saludamos. Hola, buenas noches, Luis, Ernestina, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, nos interesa difundirlo porque esto es algo que está tapado prácticamente en todos los medios de comunicación y es un reclamo, entendemos, válido, justo y como siempre decimos, ¿no? Hay que seguir manteniendo la memoria, la verdad y la justicia, y creo que lo que se quiere buscar es eso, ¿no? Sí, sí, el reclamo puntualmente ante la Corte Suprema de Justicia mañana tiene que ver con que la causa judicial en este momento y hace varios meses que está en manos de la Corte Suprema, porque, digamos, hay una posibilidad de que la causa prescriba la acción penal sobre Arrizaga y Barando, que son los principales, los que estaban a cargo de la represión en La Tablada, porque pasaron más de 20 años, entonces judicialmente llegó a la instancia de la prescripción y luego de varias apelaciones y recursos presentados por los abogados presentes, está en la Corte Suprema de Justicia y estamos a la espera de que bueno, un fallo favorable de la Corte permita que la justicia siga investigando y encuentre a los responsables y juzgue. Uh-huh. Aparte, ya había habido una acción de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 95 hizo un informe muy completo y serio sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tablada, en donde recomienda, porque eso es todo lo que puede hacer, recomendar uh-huh. al Estado argentino que lleve adelante una investigación completa e imparcial sobre los hechos. Recordemos que los únicos que fueron juzgados por lo que pasó en la tablada fueron los militantes del MTP. Uh-huh. No hubo nunca ningún responsable por las muertes, los fusilamientos extrajudiciales y las torturas que se cometieron en la tablada. Lo que se agrega, lo que plantea el informe de la CID, es que en ese momento había todavía cuerpos sin reconocer, cuerpos que fueron carbonizados, y hace ya 2 años que con la intervención del equipo argentino de antropología forense se terminan de identificar todos los cuerpos que quedaban sin reconocer, y entonces se llega recientemente a la conclusión de que hay 4 desaparecidos y que esos 4 desaparecidos son los que mencionabas vos hace un rato. Claro. Y bueno, para quienes no conocen, no es casual que todos esos terrenos donde antes estaba el regimiento, ¿no?, de infantería del ejército, ahí en Camino de Cintura y Crovara, hoy todo eso desapareció, desaparecieron los edificios, desapareció todo, o sea que desde el punto de vista judicial no hay rastros para poder buscar nada, ¿no? Indicios, sí, ni nada. Sí, claramente es cada vez más difícil acceder a la información y que la investigación se cumpla. También hay algunos militares que habrán fallecido en estos 25 años. Uh-huh. Los recuerdos tanto de los compañeros del MTP que pueden atestiguar, que vieron con vida a Iván, a José, a mi papá y a Carlos Samogedny, también después de 25 años los recuerdos se van desdibujando, entonces es un esfuerzo muy grande para llegar a tener verdad y justicia, que es parte de lo que estamos reclamando, ¿no? Claro, porque ahí... Y también salir a denunciar y a buscar el apoyo social y político a esto que vos también decías al principio, que hay 4 desaparecidos en democracia. Uh-huh. y que digamos recién ahora lo estamos saliendo a poder decir y a convocar a que nos acompañen, ¿no?, a los organismos de derechos humanos, a las personalidades que todos estos años se han involucrado en todas las luchas vinculadas a los desaparecidos en la dictadura, bueno, que también nos acompañen en esta búsqueda de justicia. Claro, porque vienen siendo las mismas personas que estuvieron involucradas en el terrorismo de Estado, los mismos militares, los que creo que tomaron estas medidas de escarmiento contra los compañeros del MTP. Sí, sí, y claramente señalados, ¿no? En el caso de Samogedny y de Provenzano, se rindieron junto con otro grupo de compañeros y fueron separados especialmente por las fuerzas militares del resto, con nombre y apellido, digamos, sabían quiénes eran. Uh-huh. y tenían claro que los querían muertos y desaparecidos. Sí, usando claro. los mismos métodos que durante la dictadura. Sí, sí, seguro, sí, sí. Y a mí me parece que quizá, bueno, para cerrar esto, yo escuchaba, ¿no?, mientras vos hablabas, cómo se quiere cerrar una historia cuando pre y post dictadura militar del 76 al 83 también hubo desaparecidos, porque también ahora justamente está saliendo a la luz con Barreiro, ¿no?, que está ahora siendo juzgado ahí en Córdoba, que también en ese momento hubo desaparecidos, ¿no?, en acciones, no sé si parecidas, pero donde las fuerzas represivas actuaban de esa forma, ¿no? Sí, sí, y en este caso, digamos, también hay no solo, bueno, responsabilidad de de las fuerzas militares, sino una complicidad también de los jueces que intervinieron en la causa, de que esto no se investigue, de que no se juzgue a los responsables, como al punto tal que la causa llega a prescribir, a incluso poder cerrarse, y que ahora está en la Corte Suprema como última instancia nacional a la que podemos apelar para poder continuar con el juicio. Bien, Irene, te agradecemos la comunicación. Bueno, seguiremos al tanto todo este proceso. Y bueno, queda planteada la invitación a que nos acompañen mañana a las 11 frente a los tribunales a hacer la presentación ante la Corte del petitorio que hicimos circular estos meses buscando apoyos. Ustedes firmaron, agradecida por eso. Y bueno, y a seguir visibilizando y difundiendo esta situación de los cuatro compañeros y a también ponerle energía a la investigación y a la causa para que nos encuentre con, como decimos, con memoria, verdad y justicia. Así es. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, un tema que en realidad sí está muy tapado. Yo creo que si haces una encuesta y preguntas, puede ser que alguien mayor de 40 años se acuerde, y quizá ni se acuerde, pero ni sepa que hay desaparecido. ¿Lo de la tablada? En lo de la tablada, ¿no? Yo me acuerdo. Me acuerdo, pero la verdad es que también en esa época se hablaba mucho de los militares querían seguir sosteniendo el status quo. Claro. No se habían dejado justamente por el gobierno de Alfonsín demasiado que los llevó a los juicios. Uh-huh. Pero bueno, el menemismo vino a tapar todo, lamentablemente, a darles la libertad por el hecho de haber determinado, digamos, ellos que acá no había pasado, no había historia, digamos. Uh-huh. se quemaba todo, entonces... La verdad que sí, yo tengo fresco esos recuerdos. Lamentablemente fue terrible lo que pasó con los compañeros del MTP y tiene estas consecuencias. Justamente cuatro de ellos aún siguen desaparecidos. Bien, y vamos, dos minutitos, comentamos la Red Nacional de Medios Alternativos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Nos vamos a encontrar frente al AFCA. La entidad, el ente que regula los medios audiovisuales. Ese que creó la ley de servicio de comunicación audiovisual, la 26.522. Exactamente. Vamos a juntar ahí para reclamarles algo que nos deben desde hace un tiempito, desde que justamente aprobaron esa ley en el 2009, uh-huh. Que es justamente el tema del reconocimiento hacia los medios alternativos, comunitarios y populares. Necesitamos que nuestras radios tengan ese reconocimiento, tengan acceso a las licencias, que nuestras radios estén en condiciones como cualquier otra de recibir cualquier tipo de ayuda de parte del Estado, porque lo determina la ley, digamos, y que nosotros estamos a cargo de defender esos derechos, ¿no?, de los medios comunitarios. Así que por ese motivo nos vamos a juntar el jueves, o sea, dentro de dos días. Uh-huh. Allá vamos a estar. Sí, en la calle Suipacha, cerca de Suipacha y Córdoba, que es donde quedan las. Exactamente, sí. Que es donde queda la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que siempre decimos AFCA, que anteriormente era el CONFER, que también era el mismo ente que regulaba esto, esto que tiene que ver con los medios, ¿no? Pero bueno, a partir de las 5 de la tarde estaremos en Suipacha 765 para reclamarles a los directivos del AFCA que nos escuchen. Esta sería como una instancia ya pública bastante interesante que hacemos, porque nosotros venimos sosteniendo, uh-huh, que necesitamos el reconocimiento y hacemos los pertinentes pasos para ello. Sí, ahora, bueno, vamos a salir a la calle a reclamar porque ya no nos queda otra alternativa casi. El reconocimiento, bueno, que implica que

Bien, y seguimos ya en otras voces, otras propuestas. Se nos están yendo los minutitos. Hubo una actividad que no sé si pasó desapercibido, como tantas otras. Tantas otras que pasan desapercibido. Porque hubo una movida de distintas organizaciones sociales contra los bingos. Así es, Luis. ¿No? Es la segunda que en los últimos dos meses ocurre. Distintas organizaciones sociales nucleadas, en, por ejemplo, en AGTCAP, entre esos el Frente Popular, el FOL. Esta vez junto con la CETEP, que también aportó con compañeros y compañeras a esta movilización, fueron a bloquear las puertas de los bingos. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho el pasado 28 de noviembre, el viernes 28 de noviembre ya habían hecho la misma acción y les habían hecho promesas. ¿Por qué fueron a bloquear las puertas de los bingos y por qué van a reclamar a los bingos? Porque estas organizaciones lo que denuncian es que estas empresas de juego ganan muchísimo dinero, miles de millones. Mucho dinero. Mucho dinero. Podemos mencionar algunas: Casino Club, Codere, Volt, Cirsa. Estos son los principales grupos empresarios que en Argentina tienen casas de juego. Que no solo son bingos, sino también son casinos y también son salas de juego en casi todo el país. Ahora, este juego de las maquinitas, esto de los casinos, genera, como decíamos recién, muchísimo dinero, que los que denuncian las organizaciones sociales es que ese dinero, ellos están exentos de impuestos. Las casas de juego en Argentina no pagan impuestos. Entonces, ¿a dónde va toda esa plata? ¿A dónde va todo ese dinero? Entonces, como parte de su reclamo en esta época del año, que ya se acerca la fiesta, fin de año, las organizaciones sociales fueron a reclamarle no dinero, fueron a reclamarle mercadería, comida, juguetes, elementos escolares, todo aquello que ellos con ese dinero que no ponen en ningún impuesto ni sabemos tampoco dónde lo depositan, aunque entendemos que es la ganancia constante de ellos, aunque sea una mínima parte la puedan donar a estas organizaciones sociales que tienen trabajo territorial, que tienen trabajo en diferentes barrios del conurbano, la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Y bueno, la negociación culminó ayer a la noche, esto fue ayer, esta acción que estamos contando sucedió ayer, y a la noche recién estas empresas le dijeron, bueno, está bien, si es lo que quieren les vamos a dar mercadería, y con eso cerramos. Así que está en un compás de espera, a ver si esta vez cumplen. Porque la vez pasada también habían dicho que iban a entregar miles de kilos de mercadería y todavía los están esperando. No, digamos que acá en la capital también hay bingos y hay... Bueno, acá no hay casino, está el casino flotante. Está el casino flotante. Que está allí en Puerto Madero y en Buenos Aires hay un par de bingos en la capital. Del cual Cristóbal López estaba atrás del casino flotante, para recordar quién estaba. Y se lo quedó con una cantidad de despidos de trabajadores que estaban luchando en ese momento, en el año 2008 fue eso. Sí. Y que eso dejó un tendal de trabajadores en la calle. Pero lo que decía también es que estos casinos, estos bingos, en realidad es, le saca el dinero al pobre. Vos vas por Congreso, por el de Flores, por el de Caballito, y vos ves a las 10 de la mañana, están las personas paradas en la puerta esperando que se abra para entrar a jugar dos o tres boletas. Y además, en el bingo, no es la gran ganancia para estos empresarios el bingo, el juego del bingo, sino las maquinitas tragamonedas. Exactamente. Esas son las que le da impresionante ganancia. Que además también estas organizaciones lo que denuncian es esta que se puede llamar una enfermedad, que es una adicción justamente a una impulsados a apostar todo el tiempo, y lo que tiene el juego de las maquinitas es que es inmediato, enseguida tiene un resultado y si es negativo la gente sigue apostando, es verdad, dejan todo, claro, pierden mucha plata en eso. En esos juegos. Así que, bueno, estas empresas que se comprometieron justamente a entregar mercadería, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que sucede, y si no pasa nada, las organizaciones dijeron que van a regresar. Bien. Nosotros teníamos la posibilidad, habíamos comentado quizá de charlar con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, porque la semana pasada, en la sesión de la legislatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se estaba tratando una serie de proyectos, que por supuesto la mayoría eran proyectos de ley para negocios inmobiliarios, en el medio de la sesión y ante el debate, un diputado del PRO, Cuatro Manos. Lo que no queda claro es qué hace con Cuatro Manos. Yo creo que está muy claro. No le alcanzan dos. Yo creo que esa parte es la mejor aclaración. Sí, ¿no? No le alcanzan dos a Cuatro Manos. Fue y lo amenazó al diputado Marcelo Ramal, diciéndole que si no dejaba de opinar y de reclamar en contra de lo que se está y denunciar lo que se estaba queriendo votar, le iba a mandar a la patota, ¿no? Claro. Que no es ni más ni menos, recordemos también qué es lo que se estaba intentando votar. El tema es que el gobierno de la ciudad quiere abrir o poner una cancha de golf en el predio donde hace unos meses atrás. Frente al predio donde estaba el asentamiento del barrio Papa Francisco. Exactamente, sí. Entonces, sí. Justamente, ¿la respuesta cuál es? No le das respuesta habitacional a los vecinos, a las vecinas, pero proponés poner una cancha de golf. Claro, eso era. En realidad, allí está la cancha de golf. Hay una cancha de golf ya, sí. A mí creo que el proyecto era renovarle la concesión a estos privados, como todo lo que está haciendo la legislatura y el gobierno de la ciudad, de entregar miles y miles de metros cuadrados de terreno para grandes emprendimientos inmobiliarios con gente que son de su conocimiento, porque son empresarios de la construcción, amigos del gobierno. Cuando Marcelo Ramal pide, lo denuncia allí en la legislatura, en la sesión, en el recinto, los demás diputados de la oposición se solidarizan, porque aparte fue tan descarado que estaban al lado otros diputados y lo escucharon todo lo que le dijo. Claro, porque fue un insulto, solamente, fue una amenaza. Se acercó además. Exacto. No es que le gritó desde, se acercó, se fue hasta la banca de él y lo increpó y lo amenazó. Por supuesto, Marcelo Ramal pide una cuestión de privilegio que sea tratada, y ahí cierran filas todos los legisladores del PRO con Ritondo a la cabeza, que en ese momento en realidad no estaba él presidiendo la sesión, lo estaba presidiendo no un cuatro mano, un cuatro de copa, un vicepresidente de quinta, y se le fue de la mano la sesión. Claro. Por el escándalo que se armó. Claro, claro. Y ahí nomás tuvo que salir Ritondo, reemplazarlo, volver al recinto, sentarse a presidir él. Y Ritondo, que no es ningún nene de pecho y tiene la habilidad de cualquier político peronista que se precie de tener experiencia en este tipo de maniobras, leguleya, reglamentarista y demás, en vez de decir, bueno, esta cuestión de privilegio que se trate y se debate para que se sepa la verdad, si fue, si no fue, si lo denunció, si Ramal está diciendo mentira. No, cerraron fila, puso a votación sin más. Si se aceptaba la moción de privilegio, por supuesto los del PRO le dijeron que no, votaron en contra y quedó allí. Igual Marcelo Ramal después hizo la denuncia en la comisaría segunda por amenazas, y donde evidentemente, bueno, esto más allá del tema político correrá por un carril judicial que veremos a dónde llega, pero lo importante es, me parece a mí, es la denuncia del hecho político. Totalmente, ¿no? Además. Y esto, discúlpame, esto hizo que se suspendiera, se levantara la sesión, porque se había armado tal bolonqui que no se pudo tratar ese tema, y tampoco se pudo tratar otro que también es grave, porque era otro proyecto de ley por el cual se venden los terrenos del barrio de Caballito, al lado de la cancha de ferro y las vías del ferrocarril Sarmiento, donde ahí se quiere construir un emprendimiento inmobiliario, otro más, con un gran shopping y un par de torres, donde también está ahí interviniendo la famosa empresa IRSA, que eso era del grupo Soros, que aquí en Argentina tiene todos los shopping, en Buenos Aires tiene todos los shopping y los grandes emprendimientos de torres de vivienda, ¿no? Sí, Luis, iba a acotar justamente desde dónde se avala esto, digamos, esto de que alguien vaya a increpar a otro diputado y no solo lo insulte, lo amenace, desde el lado de que Roberto Cuatromano hay muchas fotos y hay muchas investigaciones que lo ligan con la barra brava de Chicago, del Club Nueva Chicago. Sí, sí, sí. Así que, digamos, es una práctica que no es nueva, pero que ya es abierta e impune, con total impunidad. Totalmente. Sí, sí, sí. Se pudo suceder este hecho. Sí, digamos. Y que no es para nada desconocido, lo que pasa que tampoco está la decisión política de cortarlo, de los intereses y la connivencia que hay entre los barra bravas, los dirigentes de fútbol, los dirigentes políticos. No nos olvidemos que, por ejemplo, Ritondo, el vicepresidente, en realidad es el presidente de la legislatura, sí. Se candidatea ahora para ser jefe de gobierno de la ciudad, está en la comisión directiva de Independiente junto con Hugo Moyano, porque es de Independiente. O sea que vaya si hay ahí también ligazones, y los usan para todo, los usan para amedrentar políticos, los usan para ir a hacer negocios con... Vos fijate que otro de las leyes que se suspendió y no pudieron tratar y la tienen que tratar este jueves, es la ley, mirá qué contradicción y qué locura de lo de ellos mismos, cómo lo van a manejar, porque el PRO iba a tratar la otra ley, que es de prohibir los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero este aquí, que justamente los trapitos no son ni más ni menos que grupos de barra brava de los distintos clubes que trabajan también de eso y que pagan su canon a los políticos, a la policía, a todos los que están ahí, a los dirigentes de los clubes donde ellos custodian. O sea que lo único que uno puede pensar es que van a prohibir a los trapitos que trabajan en forma independiente, que se ganan un mango pobres porque no tienen laburo, porque la sociedad los ha expulsado y no les dan trabajo, y los otros sí que están bien remunerados. Y eso seguro que van a seguir laburando cuando hay partido de fútbol, cuando hay recitales en algún estadio, ¿no? Y que eso sí, tenés que ponerte, porque si no te romperé el auto o demás. Y si no tenés... uno se da cuenta, vos ves el trapito, el señor o la chica que está en una cuadra de un barrio donde lo único que hace por ahí es, por una moneda o por un billete, te cuida si fuiste a un restaurante o fuiste a hacer una compra, un negocio, y ese vos te das cuenta que no tiene ninguna relación con nadie, es una pobre persona que no tiene ningún medio de subsistencia, y bueno, se saca unos mangos estando parado con lluvia, con sol, con frío, con calor, a ver si recupera un poco de guita para el día, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver este jueves qué pasa en la sesión de la legislatura, con los temas que quedaron pendientes. Sí votaron el presupuesto, donde achicaron en porcentajes el presupuesto a salud, presupuesto a educación y demás, ¿no? Todo lo que es servicios y cuestiones de interés público, redujeron todos los presupuestos respecto al año pasado. Y lo último, como para acotar, es que los medios masivos le dieron poca repercusión, poco espacio a este incidente, que insistimos, es grave. Sí, una situación... Pero no amenazaron a ninguno de ellos ni a ningún periodista de ellos. Entonces ahí marca la diferencia. Bueno, nos vamos porque ya nos van ya a sacar momento. Del aire. Gracias, Braulio. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Ernestina. El próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Chau.